Estos son los titulares del martes 18 de octubre. Ucrania afirma que Rusia atacó Kiev con drones suicidas proporcionados por Irán. China posterga la publicación de índices económicos clave. Japón y Australia se preparan para emitir una nueva declaración conjunta sobre seguridad. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Ucrania acusó a Rusia de atacar la capital ucraniana, Kiev, con drones suicidas suministrados por Irán y condenó a ambos países por el hecho. Una serie de explosiones sacudió Kiev el lunes. El alcalde de la ciudad informó de la muerte de 4 personas. Ese día, el número total de víctimas mortales de ataques con drones y misiles en distintas partes del país alcanzó las 8 personas. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, afirmó que Rusia utilizó drones suministrados por Irán. Condenó a los 2 países y exhortó a la comunidad internacional a ejercer mayor presión sobre ellos. Se cree que Rusia también usó drones hechos en Irán en el ataque a gran escala a Kiev de hace una semana. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó repetidamente que el país haya suministrado dichas aeronaves no tripuladas. Entretanto, una alta autoridad de defensa en Bielorrusia, un aliado de Rusia, declaró el lunes que unos 9.000 soldados rusos habían llegado al país, junto con tanques y vehículos blindados. Agregó que los soldados llevarán a cabo ejercicios militares conjuntos con las fuerzas bielorrusas. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, manifestó que su país está ahora más expuesto a la amenaza de Ucrania y la OTAN. Según analistas, Rusia busca que los ejercicios sirvan de advertencia a Ucrania en momentos en que las fuerzas rusas pierden terreno ante la contraofensiva ucraniana. El actual apoyo a Ucrania será vital este invierno, según ha dicho un grupo de legisladores de ese país a NHK World. Es un importante mensaje que han compartido durante su visita a Japón, que iniciaron el sábado pasado. Se trata de la primera delegación oficial ucraniana que viaja a Asia desde el comienzo de la invasión rusa. La legisladora Halina Mikhailyuk, que encabeza el grupo de 5 miembros, señaló que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había enviado un mensaje de agradecimiento a los japoneses por su apoyo y expresado su esperanza de que la ayuda continúe. Indicó que los ucranianos se van a enfrentar a un crudo invierno debido a que Rusia ha estado atacando centrales eléctricas e instalaciones de energía, entre otra infraestructura. Mikhailyuk señaló que Ucrania teme que el pueblo se vea obligado a superar el invierno sin electricidad, gas ni agua. Agregó que la delegación desea comunicar que el apoyo japonés es esencial para ayudar a reconstruir la infraestructura y que será necesaria la donación de casi cualquier cosa por parte de todos los países, incluyendo generadores, calefactores y otro tipo de apoyo. Roman Kostenko, otro legislador de visita en Japón, combatió contra Rusia en el sur de Ucrania. Opinó que el peor resultado potencial no es un ataque nuclear ruso, sino que los aliados de Ucrania se cansen de apoyar la lucha contra la invasión. Indicó que, sin esa ayuda, Ucrania no podrá cumplir su objetivo de recuperar el territorio y solo hará que Rusia llegue más lejos. Ahora que el asunto del invierno cobra gran relevancia, Kostenko pidió a Japón y al mundo que continúen prestando atención a la difícil situación de los ucranianos. Kostenko hizo hincapié en que el apoyo será necesario hasta que termine la guerra. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. China postergará la publicación de índices económicos clave que estaba programada para esta semana. Esto incluye la última cifra trimestral del Producto Bruto Interno del país. El gobierno chino reveló el lunes en su sitio web que aplazaría el anuncio del PBI correspondiente al periodo julio-septiembre. Los precios de la vivienda en las principales ciudades y otros índices económicos de importancia. Ya había omitido por el momento la publicación de los datos relativos al comercio internacional que estaba prevista para el viernes pasado. Es extremadamente inusual que China postergue el anuncio de importantes estadísticas económicas. En su sitio web, el gobierno chino explicó que las fechas de publicación fijadas anteriormente eran parte de un plan inicial y estaban sujetas a cambios. La Oficina Nacional de Estadísticas de China comunicó a nuestra emisora que la demora se debe a causas procedimentales. Esta semana se celebra el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Se prevé que la nueva cúpula de poder entre en funciones oficialmente el domingo. Algunos analistas de mercado opinan que el aplazamiento quizá responda a que el Congreso está en marcha y el gobierno no quiere dar a conocer ahora datos estadísticos poco positivos. Según han comunicado fuentes gubernamentales japonesas, se están llevando a cabo los preparativos para que el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y su homólogo australiano, Anthony Albanese, emitan una nueva declaración conjunta sobre cooperación en materia de seguridad. Ambos líderes tienen previsto reunirse este fin de semana en Australia. Durante una reunión de ejecutivos del gobernante Partido Liberal Demócrata realizada el lunes, Kishida señaló que su intención era hablar con Albanese sobre seguridad, energía y suministros alimentarios. Fuentes gubernamentales indican que la nueva declaración de seguridad abarcará probablemente una variedad de asuntos de cooperación para los próximos 10 años. Se piensa que reflejará las actividades marítimas de China y la cambiante situación en la región Indo-Pacífica. La nueva declaración sigue a otra formulada en 2007, según la cual las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército australiano fortalecieron su alianza a través del intercambio de datos de inteligencia y maniobras militares conjuntas. También está previsto que ambos mandatarios confirmen su cooperación para garantizar el suministro estable de gas natural licuado y otros recursos energéticos, así como en ámbitos avanzados, incluyendo la transformación verde. Antes de finalizar, les recordamos nuestra primera noticia de hoy. Ucrania acusó a Rusia de atacar la capital ucraniana, Kiev, con drones suicidas suministrados por Irán y condenó a ambos países por el hecho. Una serie de explosiones sacudió Kiev el lunes. El alcalde de la ciudad informó de la muerte de 4 personas. Ese día, el número total de víctimas mortales de ataques con drones y misiles en distintas partes del país alcanzó las 8 personas. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, afirmó que Rusia utilizó drones suministrados por Irán. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.